lápiz de color, papel blanco crea la carta. Arte del pintor en los colores que contrasta. Qué fácil ver con los ojos se precisa, pero ciega el corazón. Que la igualdad abra un telón, que la indiferencia corta. La desilusión que de palabras va compuesta es de un corazón que lleva herida en su maleta y aparenta estar mejor. ¿De qué color? Repleta de bienes que en momentos te entretienen y ocupado te mantienen, y ser respetado por tu semblante o por tu fachada. Tienes todo, sin amor real no tienes nada que sostenga. Momentos de prueba que cuando vengan no sabrás cómo enfrentarlos. Así tengas lo que tengas, nada llevas cuando te marches tú de esta esfera. Solo quedará el recuerdo de cómo eras allá afuera. Si eras un ejemplo que socializaba con la gente, o tu estatus te imponía ser de forma indiferente. Será esa la enseñanza que promueves en tu casa, escoger la gente por color, estatus o su raza. Ya lo veo, el hombre agarra contaminación de lo que guarda y a sí mismo expresa desde el corazón. Tengo razón, lo dice el libro de ese gran autor, que hoy me lleva a preguntar, ¿de qué color? Se acaba la jornada que llevas aquí en la tierra. Después de una vida donde el desprecio causaba guerra, te convertirás en polvo, más bien serás escombro. Piensa en eso antes de mirarme por encima el hombro. Piensa que tocamos y vivimos en el mismo suelo, que nos miran y nos juzgarán desde el mismo cielo. Que por más que aparentes estar bien en tu semblante, algún día necesitarás a alguien que te levante. Alguien, pero si solo odio sembrarás podido, recuerda que así también serás correspondido. Con la vara que me diste, tú también serás medido. Y sin amor el odio no tendrás su merecido. No es vivir el egoísmo que en este siglo ya cansa, sino en comunión para que otros tengan esperanza, que consueles y que ayudes a otros en su dolor. Pero pregunto, ¿de qué color? Alex Zurdo y el novato. Si no hay amor, nada somos. Okay.